como ya hemos dicho algunas otras veces, lo hemos tenido muy presente en mundos diferentes, nació un 26 de diciembre del 55. Es un guitarrista, cantautor, compositor uruguayo que ha producido numerosas obras instrumentales, arreglos y canciones abarcando diversos géneros, desde la música académica a la popular y desde la composición con letra a la música instrumental y orquestal. Nació en el barrio Belvedere, en Montevideo, Uruguay. Un gran estudioso de la guitarra, allá por sus comienzos con Amílcar Rodríguez Inda y Abel Carlevaro, interpretación, armonía, composición, además con el músico René Marino Rivero, con Guido Santórzola, solfeo con René Fernández y Alicia Pietrafesa, gran músico, excepcional. En su trabajo docente utiliza su propio método de enseñanza que materializó en su obra bibliográfica. Sus libros son material referente en enseñanza secundaria, conformando parte de la bibliografía recomendada a docentes para el segundo año del bachillerato en arte y expresión. También son utilizados por docentes de música en general. Es enorme su trayectoria como docente y creador, premios y reconocimientos a todo nivel, tanto que me sería largo de enumerar y precisar, además por el poco espacio que tenemos para ofrecerles a ustedes la mayoría de lo que podamos musicalmente, complementando con alguna letra. De todas formas, Esteban es un gran tipo, yo lo conocí hace años, guitarreamos en casa de unos amigos y fueron realmente momentos muy buenos. Escucharemos a Esteban Klisich desde su disco Avenida Valentín del año 2019 con la hermosa voz de Virginia Cabrera, este tema tan pasional y tan intenso como le gusta siempre al querido amigo. Autocrítica. Fue solo mía, yo soy el gran responsable. Mis amigos me advirtieron y yo, borracho de amor, pasé por alto tus cientos de problemas y defectos y fui solito y derecho, nadando a mi perdición. La culpa fue solo mía, yo soy la gran responsable. Mis amigas me dijeron, y yo, loca de pasión, pasé por alto tu forma de vivir, todos tus vicios te quise consentir. Fui tu fanática e ingenua víctima de amor. ¡Ay, qué magnífica es la autocrítica! Es tan benéfica y tan mirífica. Me llena el ánima una sensación de sosiego y paz. Paso mis días escudriñándome, analizándome, introspectándome. Y ahora que todo fue, siento que te hace bien no verme nunca, nunca. Pasé por alto a tus padres, tus quejas y tus ronquidos, tus programas deportivos, tu aliento y tu incomprensión. Pasé por alto